Algunos le dicen caney, pero se llama ney. Sí, claro. ¿Qué quiere decir ney? ¿Qué quiere decir? Y no sé, mira, la verdad que le pusimos el nombre, la anécdota es un poco graciosa. Nosotros teníamos 15 años y empezamos a tocar esa edad más o menos con la banda y fuimos a Huatrache Music Festival. ¡Eh, mi pueblo! ¡Ajá! Huatrache bueno, Music Festival. Sí, y ahí fuimos miembros de... Espera, de ¿qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? Así no, 31 cumplí. 31, o sea, esto ocurrió hace 15 años, 16. Sí, bien. Sí. Y bueno, la cuestión era que nosotros a esa edad éramos... pendejos de 15 años que tomamos mucho alcohol y estábamos alcoholizados en la prueba de sonido y la organizadora viene y nos dice, chicos, necesito ponerlos en la grilla, ¿cómo se llaman? No teníamos nombre porque habíamos empezado a ensayar el día anterior, preparamos tres temas y fuimos a tocar. Entonces, uno de los nuestros tira un balbuceo que era parecido a algo parecido a lo que... Entonces ella entendió algo y lo escribió. Y no sé por qué, hasta el día de hoy, que no sé por qué, porque ella entendió eso y sobre todo porque le agregó una K adelante. O sea que el nombre es huatrachense, ¿se da cuenta cómo le ponen, bautizamos las cosas? Y digamos que sí, se gestó ahí. Y no se sabe quién es, esta chica, vos la mentás. Y era como una de las organizadora, pero sí. No se sabe el nombre. Era nada. Una de las que gestionaba ahí en el Huatrache Music Festival, que ahí fue cuando arrancamos. Y quedó. ¿Y quedó? Sí, quedó. ¿Tocaron bien esa noche? Tarde, tocamos, noche, tocamos, no sé mirá, qué. Tocamos Pretty Vacant de los Sex Pistols, tocamos una canción que compuse esa misma tarde y tocamos uno de, si no me acuerdo, era de Queen of the Stone Age. Y bueno, éramos los freaks del certamen, digamos. O sea, éramos... No, nos decían cosas que no es necesario reproducir, pero nos trataban de freaks. Claro, bien. Rarito del exacto. De Huatrache. Estuvieron con Las Sombras en el Teatro Español, gran concierto este año, y cerraron, pongámosle de esta manera, el 2021 con un gran concierto en Niceto, en Buenos Aires. Así es. ¿Cómo así le fue? Bueno, estuvo... La verdad que nosotros hicimos un Conex, que es una sala bastante grande allá en Capital, en agosto, septiembre, si no me acuerdo bien cuándo fue, sí. Pero fue por esas épocas. Y la verdad que nos fue muy bien, sorprendentemente bien, porque veníamos de una pandemia dura y veníamos de no hacer shows. Así que eso empujó a que nosotros sigamos haciendo shows grandes, ¿viste? Uh-huh. Apostamos a hacer shows grandes. El teatro fue un show muy, muy épico porque, bueno, fue el Teatro Español, es un lugar mítico acá en Santa Rosa y que nosotros no habíamos pisado todavía. Preparamos un show muy, muy extenso y muy, muy preparado, ¿viste? Ensayamos muchísimo. Con una formación en la cual ahora tenemos tecladista y percusionista, entonces la música como que pasó a otro plano también, en el sentido de show. Y bueno, hicimos un Niceto para cerrar el año. Niceto es una sala, bueno, donde van a tocar bandas desde bandas under hasta bandas de nivel internacional. Es una de las salas más lindas, a mi parecer, en Capital Federal. Y la llenamos. Y bueno, lo loco fue que... Al final, sobre el final, pasaron dos cosas que a mí me dijeron, estamos bien parados, estamos terminando bien el año. Uh-huh. Una fue que un pibe se subió tipo mosh al escenario y en el mismo salto que pegó, yo fui, y el pibe se estaba cayendo, yo fui y lo manoteé del cinto y lo tiro para arriba para que no se caiga. Y en el mismo momento que lo tiro para arriba para que no se caiga, los de seguridad lo tiran para abajo. No. El pibe se lo tiran para abajo... Se cae, peor de lo que se iba a caer antes. Tupac Amaru. Y le mete un codazo a una piba. No. Y bueno, y se descontroló todo, ambulancia, qué sé yo. Eso, una. O sea, la gente estaba sacada a ese nivel. Dos. Se armó el famoso pogo de círculo. Sí. Famoso pogo de jijiji. Sí, sí. Se armó ese pogo. Increíble. Yo nunca en mi vida me habían hecho un pogo así. Ajá. Se armó. Esas son todos pibes de provincia que van a vernos, ¿viste? Sí. De provincia de Buenos Aires. Y vienen manija los muchachos, ¿viste? Entonces se armó bastante quilombo y lo mejor de todo fue que nos cantaron el olé, olé, olé, que jamás en mi vida me lo habían cantado. Entonces, escuchar eso, tanta gente cantando eso, ¿viste? Como decir, bueno, estoy haciendo las cosas bien, ¿viste? Está buena la escala, digo, del sí. Rocker. Digo, si cantan olé, olé, olé, si se cagan a codazos, está bueno. Es que... Por eso digo, fue un terminar el año con un golazo, salvo la piba que se comió el codazo, pobre, pero... No, fue recompensada ella. Muy bien. Sí, en el after show la tratamos muy bien. Nada, en ese sentido somos muy humano, ¿viste? No nos da lo mismo que una piba se vaya con un codazo en la nariz. Así que, nada, la invitamos a comer, estuvimos con ella. Buena onda. Bueno, buenísimo. ¿Y ahora en qué andás? ¿Qué estás haciendo? Ahora estoy, en realidad, gracias a Fede Morán, que es un gran amigo de acá, de Santa Rosa. En realidad, la cadena fue Black Bart. Sí. Yo tengo un conocido que es el administrador. Le pedí hacer un concierto y yo tengo muchas ganas, más allá de la música y de exponerme como artista, de hacer algo más con eso, ¿viste? Creo que como seres humanos, con todos los acontecimientos que han ocurrido últimamente, sobre todo con la muerte de Lucio y tantas otras cosas horribles que han pasado, me he sentido muy ofendido como ciudadano y me ha hecho enojar mucho, no solamente la situación de Lucio, sino bueno, el hambre que pasa a la gente, la poca bola que se le da a, en este caso, como es la Biblioteca Popular. Entonces, mucha gente dice, Nico, qué buen corazón que tenés, qué buen tipo que sos, que qué sé yo, y que bla, bla, bla. Y yo, en realidad, lo que puedo contestar es que yo lo hago a esto con bronca. ¿Entendés? No lo hago con el amor que la gente piensa que yo soy una persona re buena y tal. Lo hago con bronca porque no puedo entender cómo se le da tan poca bola a distintos sectores de la sociedad, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Lo único que lo mejor que me sale es tocar la guitarra y cantar en público, y aparte aprovechando que tuvimos una buena convocatoria en el teatro, que hay más gente que me conoce, hay gente que nos conoce. Usar todo eso de alguna manera para tener llegada a, bueno, en este caso va a ser un concierto a beneficio de la Biblioteca Popular del Barrio Escondido. Y bueno, lo que hice fue llamar a una amiga, Aymara, que ella conoce varias personas que están trabajando, ahí ella de hecho trabajó, y me dice, llamala a tal que bueno, que ella te va a saber decir. Entonces le escribí a esta chica Juli, que trabaja en el taller, y me dice, mira, nosotros tenemos un taller para nenes, donde, bueno, merendamos y le damos talleres, y nunca tenemos para merendar, así que nos vendría bien eso. Así que, digo, qué loco que un trovador como yo tenga que, no sé, poner la mirada en un barrio para que se junte un poco de comida para que esos pibes merienden, que es como algo tan básico y tan elemental en la vida de un nene. Imagínate que esto lo charlo con todos. Yo, personalmente, yo lo que más me acuerdo de cuando era chico no es ni el almuerzo ni es la cena, es la merienda, donde tenés las galletitas, el chocolate, todo lo lindo que tiene eso. A mí me parece que estos pibes se merecen, de alguna manera, al menos conocer y saber de qué se trata. Lo que es, bueno, tener una merienda saludable, poder aprender cosas con la cabecita bien despierta, poder tener energía para hacer deporte, para hacer todo lo que tienen que hacer como nenes, me parece que es fundamental que abramos un poco la cabeza y que le demos bola a estas cosas, porque no puede ser que haya tanto para tantos y tampoco para unos niños, ¿no? Sobre todo en la primera infancia, que es cuanto más energía se necesita y cuanto el cuerpo más se desarrolla, y sobre todo en el aprendizaje, la información es cuanto más se absorbe. Entonces, mejor tienen que estar alimentados, mejor tienen que dormir, mejor tienen que un montón de cosas. El concierto va a ser en Yes, allí en ese ex boliche que se llamó Juanito alguna vez. Claro. En el patio va a ser gratis. Ruta 5. Ruta 5. El próximo 30 A espaldas de la casa de Rubén Hugo Marín. Gobernador Rubén Hugo Marín, ¿no? El día 30, ¿a partir de qué hora? El jueves yo voy a estar a partir de las 7 de la tarde recibiendo donaciones. Claro. El show va a ser un poquito más tarde, va a ser cuando el sol baje, porque probablemente haga mucho calor. Es en el patio, ¿verdad? En el patio, sí. Al aire libre, también respetando un poco la cuestión del protocolo que nos piden a los artistas. Si hacemos conciertos de distanciamiento, en lo posible que sea al aire libre y tal. Entonces, yo voy a estar ahí a partir de las 7. Y cuando se junte todo, la idea mía es armar un escenario con lo que se junta. Está bueno. Entonces voy a armar un escenario con todo lo que se junta y yo voy a tocar en el medio de todo eso. Cosa de que se visibilice la cuestión y de que todas las fotitos que salgan en las redes y tal... sirvan de algo, sirvan de para decir, mira, este pibe tiene una guitarra colgada y está juntando Morphy para un par de niños. Está bien. ¿Entendés? Entonces, espero que también eso sirva como mensaje para otras personas y para que otras personas también puedan hacer desde su lado, desde como puedan, desde lo que sea que hagan, al pequeño gesto como el que hago yo, ya sea para este barrio, ya sea para otra gente, para familias, qué sé yo, que no tienen... no sé, leña para el invierno o lo que sea, ¿viste? Excelente. Como que se visibilice que estamos poniendo nuestro grano de arena para que estos pibes puedan morfar. Estamos hablando... Repasamos entonces, sí. Jueves 30. Jueves 30, desde las 19. Desde las 19. Se aceptan las donaciones, el show un poquito más tarde. Leche, cacao, galletitas, todo lo que sirva para la merienda. Exacto. Va a ser muy bien recibido por la gente de la Biblioteca Popular Teresa Pérez del Barrio Escondido. Exacto, y la entrada es solamente eso, la entrada es gratuita con un alimento. Si no pueden llevar alimento, no importa, porque yo voy a comprar cosas... pero una mínima cosita se agradece. Joya. Estamos hablando con Nico Lipoli, quien es parte de Las Sombras y de los Ney, que bueno, se va a estar presentando, como decíamos recién, el próximo 30 en un concierto solidario. Te invitamos a tocar un temita, después seguimos charlando. Dale. Y aprovechamos tu música aquí, okay, en Radio Kermés. A ver. ¿Qué vamos a escuchar? Es una canción inédita que hice hace la semana pasada. A ver. Dormía en un río, a orillas de un sauce. Se despeinaba el pelo y olía miel. Reflejaba un destello de los rayos del sol. Como una flor silvestre se marchitó. Quisiera ser esa gota en tu piel que te hace suspirar. Quisiera ser el viento. Silbaba melodías que nunca olvidaré. La llamaban María del Valle. Dicen que algunas noches por el sendero va, silbando más poesía. Quisiera ser esa gota en tu piel que te hace suspirar. Quisiera ser el viento. Quisiera ser esa gota en tu piel que te hace suspirar. Quisiera ser el viento. Volar, volar. Toma. Muy lindo. Muchas gracias. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? No tiene nombre, pero... Kney. ¿Eh? Ney, no tiene nombre. La hice, la terminé ayer. Hablabas recién, Nico, de las infancias y de la importancia de que uno esté bien nutrido, que esté bien alimentado para poder desarrollar sus capacidades. Vos tenés como una escuela de música para niños muy, pero muy pequeñitos. Sí. ¿Cómo te metiste en ese mundo? Uno piensa inmediatamente en escuela de rock. Y te ves trabajar en tus videos. Sí. ¿Cómo te metiste en ese universo de trabajar con pibes tan chiquitos? Digamos que yo siempre fui muy empático con las infancias, sobre todo nenes chiquitos, porque en mi familia yo fui el mayor de los primos de una camada de primos, todos que eran todos chiquitos. Entonces era el más empático y el que en medio los crió y los malcrió a todos. Uh-huh. Eso por un lado familiar, ¿no? Y siempre tengo mucha empatía con los nenes. Entonces, además de que tengo la influencia de mi tía, que mi tía tiene un taller que se llama Rayuela, que trabaja, imagínate que iba yo cuando tenía 5 años y sigue trabajando. Y siempre me llamó la atención algo que ella me decía, que es en esa edad es cuanto más absorben y cuanto más genuinamente absorben la información que uno les enseña. Entonces, por un lado hay que tener mucho cuidado con lo que uno les dice y por otro lado hay que saber aprender de lo que ellos también pueden enseñarte a vos y no desmerecer sus capacidades por ser niños. Me parece que tienen unas mentes muy brillantes. Entonces, cuando termina la pandemia, cuando se abre un poquitito el verano pasado, la novia de un amigo me dice, ¿sabes qué? Ando buscando un profesor para Richard, que eres el hijo, que tenía 4 años. Y yo le digo, ¿por qué no lo traes? Le digo, y yo le enseño. ¿Seguro? ¿Le enseñás a chicos? Sí, bueno, bla, bla, bla. Me trajo a Richard y me trajo a otro más. Y ese otro más me trajo otro más. Y ese otro más me trajo otro más. Y de repente se armó un grupo de 6. Y le pusimos un nombre y el concepto era Escuela de Rock, por la película de la Escuela de Rock. Y en general se tiende a pensar que, bueno, le vas a mostrar a Jimi Hendrix, viste, todo lo que hace el pibe de la película. Sí. Y no, en realidad lo que yo hago es yo preparo temáticas, les enseño música, les enseño arte, los escucho sobre todo, los escucho a ver qué ellos tienen para decir y se genera un intercambio de información entre lo que ellos creen que es la música, una guitarra eléctrica, un teclado, lo que sea, y lo que yo les enseño realmente. Entonces se genera un diálogo y son grupos de pibes entre 3, 4 y 7 años. ¿Dónde ocurre eso? Yo trabajo en un lugar que se llama Music Hub en Palermo, en Buenos Aires. Uh-huh. Y en el auditorio llevamos a cabo el taller. Y la verdad que muy exitoso el taller porque me han llamado mucha cantidad de padres, gente cercana que tiene hijos que los quieren llevar. Se han armado grupos grandísimos y se mantiene hasta el día de hoy y lo voy a seguir todo el año que viene. Se despierta un poco esta conciencia de la importancia que tiene el aprender, el hacer, el crear desde un punto de vista de la experimentación y de la liberación. No existe una relación unidireccional en relación a la enseñanza. No es como en el colegio que nosotros estábamos acostumbrados a tener un profesor adelante y pupitres y ya. Entonces se genera un intercambio de información que es lo que ellos traen desde sus casas porque la mayoría de sus padres tienen un cierto interés en la música o en el arte yo trato de guiarlos y darles mi punto de vista ante determinadas temáticas y sobre todo les enchufo guitarra eléctrica, les enchufo bajo eléctrico, batería, piano, micrófonos, les pongo canciones, ellos bailan, cantan y es una hora que se desparrama mucha energía y a mí me parece hermoso poder tener esa capacidad y esa predisposición para trabajar con nenes tan chiquitos y también por eso pienso que es necesario de alguna manera esto que se generó tan naturalmente en mi vida trasladarlo a otra gente que por ahí no tiene la llegada a claro. Esto, ¿viste? Me gustaría en algún futuro hacerlo en barrios y poder tener llegada a gente más humilde que tal vez no sepa lo que es una guitarra eléctrica, ¿viste? Lo mismo que pasa con la comida, lo mismo que pasa con esto que te digo que me parece fundamental que tengan un acercamiento a lo que es realmente en la vida cotidiana normal de las personas, entre comillas, y que también sepan que existe una guitarra eléctrica y que hay un piano eléctrico y yo enseñarles eso y que sepan y que salgan de lo que tienen a mano, ¿viste? Entonces ese es un poco el proyecto y la verdad que lo llevo bien, lo llevo muy bien. Muy bien. ¿Tenés más para cantar? Puedo. ¿Tenés ganas? ¿Vamos? Puedo. Bueno, dale, hacete otro tema. Esta historia alguna vez yo te la quise contar. Habla de cosas que tal vez ya nunca sucederán. Y aunque yo estoy más allá del bien y el mal, esta canción no te olvida. La casa no huele a café y tus flores ya no están. Junto a la foto que saqué retratándote en el mar. Y aunque yo estoy más allá del bien y el mal, mi corazón no te olvida. Yo te diré, para mi bien o para mi mal, que nunca quise ser un bardo, pero la pasamos tan bien. Deberías verlo así. Yo sé que me desubiqué al decirte que aún te amo. Nunca me pude contener y ahora no estás a mi lado. Y aunque yo estoy más allá del bien y el mal, esta canción no te olvida. Concluiré, para mi bien o para mi mal, que aunque fueron muchos años, nunca la pasamos tan bien. Deberías verlo así. Tomá. ¿Compusiste siempre desde los 15 años de aquella vez o antes capaz? De los 10. La primera canción la hicimos con Manu de las Sombras, el cantante de las Sombras. Cuando teníamos 10 años hacíamos la música para el colegio, íbamos junto a la escuela número 6, Ricardo Gutiérrez. Y siempre hice canciones. Me copiaba, en realidad, lo que hacía era tocar canciones de cancioneros. De los, ¿te acuerdan los cancioneros que venían con caricaturas? Sí, claro. Los FM. Sí. Entonces lo que hacía era copiar un poco las canciones que veía ahí. Entonces era como una especie de juego y composición. Y sí, pero siempre estuvo esta cuestión de escribir letras y acordes arriba. Con el tiempo se va puliendo un poco la máquina, pero... Pero sí, recuerdo que desde muy chico que hago canciones. Vienen de conciertos grandes, como lo mencionaste recién. ¿Hay algunos festivales, fechas que se han abierto y que ya van a ser efectivas en 2022? Ajá. ¿Cuáles son los objetivos que por ahí tienen como banda? Las Sombras, los Ney, digo, sí. ¿Objetivos para el próximo año? Bueno, entrar en un festival siempre está bueno. Está difícil porque... Para entrar en un festival tenés que pedir favores. Uh-huh. Y nosotros no somos una banda de andar pidiendo favores. Nosotros demostramos con hechos las cosas. Y si entramos a festivales va a ser porque con hechos demostramos que somos una banda que merecemos estar en festivales. Por otro lado, nos gustaría hacer una gira por el país que ya está programada con las Sombras. Con Ney vamos a hacer un disco. Después queremos ir a México. Tenemos esas invitaciones para festivales y lugares promotores de allá que nos han invitado. Yo ya estoy componiendo el próximo disco de Las Sombras, que todavía, o sea, algunas de las canciones que voy a tocar el jueves son gérmenes de canciones que van a estar en el próximo disco de Las Sombras. Y no mucho más que eso, creo que son las cosas más importantes. Claro, tranquilo, siempre. Es que sí, yo prefiero hacer menos y mejor que mucho y peor. Viste, como el que mucho abarca, poco aprieta. Uh-huh. Me parece que tenés que tener objetivos claros y concretos más que tener muchas ideas y cosas en el aire. Decías recién que me incorporaron un tecladista y un percusionista en Las Sombras. ¿Se viene un disco mucho más bailable, si se quiere? Estamos, bueno, en el disco que viene ahora, sí, hay canciones que son, sí, en el sentido de formato de canción, más pop. Ajá. En el sentido de producción sonora en el estudio, puede ser que haya cuestiones más bailables. Y sí, la verdad que sí, porque... A ver, yo hago rock and roll desde los 15 años y es algo en lo cual me siento cómodo. Me sale tocar rock and roll y es algo que sé que nunca se va a vencer y que lo voy a tener siempre. Entonces yo opino que como músicos o como artistas debemos salirnos de nuestra zona de confort para proponer algo nuevo, no solamente al público, sino refrescar nuestra manera de hacer música y nuestra creatividad. No quedarnos en lo cómodo, en lo que ya sabemos hacer. Entonces, explorar otros terrenos, ¿no? En ese sentido, es enriquecedor. Y yo creo que sí, que hay algo de lo bailable, sobre todo porque nos hemos dado cuenta que hay momentos del show que se han vuelto así, ¿viste? Uh-huh. Como partes instrumentales donde por ahí se acelera el tempo y aparecen otros elementos como percusiones electrónicas y sintetizadores, que nos gusta mucho lo que pasa en vivo. Así que eso es uno de los elementos que vamos a trasladar, que ya trasladamos al disco que viene y al próximo. Buenísimo. ¿Músicos invitados para el próximo disco? No, ¿ya le querés sacar el disco? No, para este no. ¿Lo están elegiendo? Quiero algo. Para este no. Después te puedo compartir un drive para que lo escuches. Para este no tenemos músicos invitados, sí colaboraciones. Pero no músicos invitados, featurings que se llaman. Sí. Para ¿cómo? El próximo sí. Featurings se llama. Para el próximo sí. Yo creo que algo de eso tenemos que hacer porque medio que o te ayornás a cómo laburan todos ahora o seguís siendo el mismo cabeza de termo tradicionalista de siempre. Claro. Y yo, mirá, no me molesta ser un cabeza de termo, pero también me gustaría conocer otra gente y que participe en el disco. Entonces creo que algo vamos a hacer, pero no en este disco, en el que viene. Espectacular. Nicolás Lípoli, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Se puso la 10 del Diego en el 86, vino con la guitarra, nos regaló un par de canciones. Recordamos la invitación para el jueves, así bueno, queda bien repasada. Bueno, jueves 30 de diciembre a las 19 horas voy a estar recibiendo donaciones en este show a beneficio que voy a hacer para la Biblioteca Popular del Barrio Escondido. A partir de las 7 de la tarde voy a recibir las donaciones y el show va a ser aproximadamente 21 a 22 horas.